con ustedes Héctor Delgado en esta noche. Dios les bendiga. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dale la mano al que está a tu lado y dile, se llama Jesús y está vivo, díselo. Dile, alábalo porque está vivo, alábalo porque está vivo. Dile, abre tu boquita porque está vivo, está vivo. Está vivo, Él no está en la cruz, Él no está en la cruz. Él no está en la tumba, Él no está en la tumba. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Y a su nombre. Qué lindo Dios, se puede sentar en esta preciosa noche. Estamos contentos con este gran privilegio que nos concede Dios, mi alma adora a Jesús, de estar celebrando junto al concilio al que pertenecemos 80 años de aniversario. Para mí, de verdad, es una gran responsabilidad que Dios nos pone en las manos, ¿verdad?, de traer en esta preciosa noche el Así Dice Dios. Así que le queremos dar las gracias primero que nada a Dios, le queremos dar las gracias a nuestra presidenta, la pastora Elizabeth Resto, su amado esposo, a la junta, a los jóvenes, mi alma adora a Jesús, por esta oportunidad que nos dan en esta preciosa noche. Saludamos de manera especial a todos los pastores que se encuentran entre nosotros, todos los ministros que se encuentran entre nosotros, mi alma adora a Jesús. Saludamos al pastor Rivas, su amado esposo Noemí, de Momentos Proféticos, gracias por estar aquí en esta noche. A Estrellita, su amado esposo, también los saludamos, mi alma adora a Jesús. Al pastor Pablo Reyes, a todos los pastores, todos los evangelistas que se encuentran entre nosotros, con mucho cariño, mucho respeto, mi alma adora a Jesús. Yo, ¿verdad?, quisiera pedirle a mi amado pastor y a mi amada pastora que en esta noche me honren en estar en el altar conmigo, mi alma adora a Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Y estamos contentos, contentos de verdad, porque, como decía el pastor Rivas, después de 80 años, ¿verdad?, ver que un concilio se mantiene peleando para que vivir lo que la palabra dice es de mucha satisfacción. Mi alma adora a Jesús. Y así que en esta preciosa noche, ¿verdad?, yo también quiero presentar a mi amada esposa Jennifer Carrasquillo, que se encuentra conmigo en esta noche. Ponte de pie, mi amor. Mi alma adora a Jesús. Qué lindo es Jesús. A mis hijos, Héctor Joel, está por ahí, Pico, está ahí atrás. Genesis, ¿dónde está Genesis? Ponte de pie, mi amor, para que te vean. También está Joeniel, también está ahí atrás. Mi alma adora a Jesús. Y también esta noche me acompaña un grupo también de nuestro ministerio, y me acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dan gloria por eso? Mi alma adora a Jesús. Escuche bien. Yo aprendí algo de mi pastor. Mi pastor me dijo, Héctor, antes de tú ir a hablar de Dios, primero habla con Dios. Y yo le digo la verdad, mi alma adora a Jesús, cuando Dios puso en el corazón de la pastora Elizabeth Resto que estuviéramos en la convención, ¿verdad?, número 80, pues desde ese primer día, pastora, comencé a hablar con Dios. Y preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que yo hable? Y me aseguré en estos meses de que lo que yo hablara en esta noche no fuera yo, fuera Dios. Y una de las directrices que Dios me dio es, quisiera, ¿verdad?, estos papeles que ustedes ven por aquí, yo quiero que pase por aquí nuestro hermano Ángel y nuestro hermano Quique, pase por aquí rapidito. Yo quiero que estos papeles que están aquí se los repartan a los pastores, evangelistas. Mi alma adora a Jesús, porque me quiero dejar dirigir, ¿verdad?, como me dijo el Señor, alabado sea tu nombre, mi alma adora a Jesús. Los pastores que suban la mano, ¿verdad?, para que los evangelistas suban la mano, para que le den ese papelito, que no es de parte mía, es de parte de Dios. Y yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie rapidito, mi alma adora a Jesús. Y busque su Biblia. Mientras reparten los papelitos, mi alma adora a Jesús. Busque su Biblia en el libro de Romanos capítulo 11. Alabado sea tu nombre, Jesús. Romanos capítulo 11, saludamos también a la sierva de Dios, Yossi Concesión, que estuvo con nosotros en la cruzada de 7 días que estuvimos por todas las plazas de Puerto Rico. Le damos las gracias a todas las personas que oraron por esa cruzada, ¿verdad?, donde vimos más de 1,000 personas venir a los pies de Cristo como y aceptarlo como su único y exclusivo Salvador. Mi alma adora a Jesús. Así que le damos las gracias por esas oraciones, por esos ayunos, porque se vio el resultado y vimos, ¿verdad?, la necesidad que hay en la gente. Mi alma adora a Jesús. Y yo sí estuvo con nosotros en esos 7 días gozándose también. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, mi alma adora a Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Si usted todavía no lo tiene, me dice aleluya. Vamos a esperar con los aleluya. Usted con la manita busca la Biblia y con la boquita adora a su Dios. Qué lindo es Jesús. Mire que dice la Biblia que Él habita en el medio de la alabanza. Quiere decir que cuando usted la alaba, usted lo que está haciendo es invitándolo a que se pasee, invitándolo. Tú lo que haces cuando la alaba es provocarlo a que Él se pasee, provocarlo a que Él nos hable, provocarlo a que rompa cadenas, provocarlo a que liberte a los cautivos, provocarlo a que sanen los enfermos. Yo testificaba, Pastor Elizabeth, que cuando yo llegué aquella noche que me reconcilié en Loíza, yo recuerdo que yo llegué con mi estilo de Héctor El Fader, y cuando yo llegué a aquel lugar, yo recuerdo que me bajé del carro y cuando miré vi que estaba lleno el Coliseo, pero eso no me impresionó. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en el mundo iba a conciertos de 100,000 personas. Vi el sonido tampoco me impresionó, porque en el Coliseo los sonidos eran de $100,000. Cuando vi las luces tampoco me impresionaron, porque las luces, cuando yo era artista, ya no soy artista, no soy siervo de Dios, pues eran de también $100,000. Pero lo que me impresionó cuando yo llegué a aquel parque, mi alma adora a Jesús, es que había un pueblo alabando a Dios. Cuando yo vi a ese pueblo alabando a Dios, cuando yo vi a ese pueblo sacrificando alabanza, yo decía, no me impresionan las luces, no me impresiona el sonido, pero me impresiona que ellos tienen algo que yo nunca he probado y lo quiero probar hoy. Mi alma adora a Jesús. Hay gente que esta noche, que si te ven alabando, van a decir, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero, yo quiero, yo quiero eso. Mi alma adora a Jesús. Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Cuando dice amén. Mira lo que dice la Biblia. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escogido por gracia. Antes de orar, dale la mano al que está a tu lado para que le deje el tema que Dios trae para todos nosotros. Busca a 3 personas y dile, los sobrevivientes, dile, los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Los sobrevivientes, los sobrevivientes. Díselo, dile, sobrevivientes, dile. Los sobrevivientes, los sobrevivientes. Los sobrevivientes, los sobrevivientes. Los sobrevivientes, los sobrevivientes. Los sobrevivientes, los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Mi alma adora a Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas mis labios, mi corazón, que me dé la sabiduría para yo poner este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba contigo. Glorifícate en esta hora, rompe cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, y único nombre dado a los hombres, donde podemos ser salvos. Tu palabra dice que tú añadirías los que han de ser salvos, y tú eres lo que tu palabra dice que tú eres, y tú haces lo que tu palabra dice que tú haces. Y en esta noche no será la excepción. Yo me encargué de darte la gloria, porque la gloria es tuya, y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Se puede aceptar? En estos 6 años, si algo, alma mía, adora a Jehová, no he dejado de observar, si algo no he dejado de analizar cada día que pasa, es los aspectos y panoramas, escucha bien, bíblicos, que Jesús determinó para este último tiempo. Yo creo que si la iglesia tiene que estar pendiente de algo, son de los panoramas que Jesús estipuló, de los panoramas que Jesús, alma mía, adora a Jehová, dejó establecidos en la Biblia que ocurriría. Cuando hablamos de aspecto, hablamos de rasgos. Y uno de los rasgos, alma mía, adora a Jehová, que Jesús determinó para este último tiempo, es la frialdad. Bueno, Él dijo que por culpa de la maldad de muchos, el amor de otros se enfriaría. Eso no lo va a cambiar nadie. El último tiempo vendrá acompañado de una avalancha de frialdad. El último tiempo vendrá acompañado, alma mía, adora a Jehová, de una avalancha de tibieza espiritual. ¿Saben qué? Jesús también habló de apostasía. Hermano, eso nadie lo va a cambiar. ¿Sabes qué? Un día yo estaba peleando con Dios. Le dije, Señor, pero mira esto, mira lo otro. Y tenía una pelea con Dios. Y mientras que estaba peleando con Dios, por el celo de lo que estaba viendo en la televisión cristiana, escuchando en la radio cristiana, ¿sabes qué? El Señor me dijo, tranquilízate. Porque yo hablé de ellos, pero también hablé de ustedes. Yo hablé de los que iban a apostatar, pero también hablé de los que se iban a quedar siendo una sola pieza. Le digo, tranquilízate, porque ellos están haciendo tu parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Pero uno de los panoramas más preocupantes, alma mía, adora a Jehová, que yo diría en esta noche que puede ser la raíz, lo que impulsa la frialdad y lo que impulsa la apostasía, es el engaño. Algo me sorprende de Jesús, que cuando Jesús comenzó a describir las señales que le pidieron los discípulos para saber qué ocurriría antes de su advenimiento a la tierra, ¿sabe qué? Él habló de terremotos, habló de pestes, habló de un sinnúmero de cosas, pero la única señal que repitió más de una vez fue el engaño. Quiere decir que, aunque estoy pendiente a los terremotos, porque vivo aquí, aunque estoy pendiente a las enfermedades, lo más que me preocupa es que nadie me engañe. Dale la mano al que está a tu lado y dile, preocúpate que nadie te engañe. Porque Jesús dijo, mirad que nadie los engañe. Porque Jesús dijo, porque vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Porque Jesús dijo, y los falsos profetas harán milagros, señales y prodigios. Y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando buscaba la palabra engaño, escucha bien, iglesia. La palabra engaño, uno de los sinónimos, es confusión. Cuando hablamos de confusión, hablamos de alguien que está turbado. Levante la mano derecha arriba para comenzar. Mire para el cielo. ¿Verdad que el cielo no se puede tapar con la mano? Mire, hermano. Hay una iglesia que está turbada. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Está turbada. ¿Usted sabe por qué? Mi alma adora a Jesús. Porque el engaño es el plato del día. ¿Usted sabe por qué? Alma mía adora a Jehová. Porque este evangelio puro, mi alma adora a Jesús, que Jesús dejó sobre la faz de la tierra, ha sido consumido por los puntos de vista. Hoy en día hay muchos puntos de vista. Hoy en día todo el mundo tiene un punto de vista de cómo ver el evangelio. Ha sido consumido por las apreciaciones. Yo aprecio esto, fulano aprecia lo otro, mi alma adora a Jesús, y todo el mundo está confundido, está turbado, porque no sabemos quién tiene la apreciación correcta, porque no sabemos quién tiene la apreciación verídica. ¿Sabes qué? Un evangelio que ha sido consumido por las interpretaciones. Hermano, ¿sabes qué? Uno prende la radio cristiana, no toda, y por la mañana alguien interpreta algo. Por la tarde alguien interpreta a los otros. Mi alma adora a Jesús. Y cuando uno viene a escuchar, uno dice, ¿y qué rayo es esto? ¿Quién está diciendo la verdad? Por la mañana te dicen que Cristo sana. Por la tarde están vendiendo pastillas Goyi. Mi alma adora a Jesús. Por la noche te dicen que Cristo liberta. Pero por la tarde te dicen que vayas al psicólogo. Y uno dice, espérate, ¿pero dónde está Dios? Mi alma adora a Jesús. Un ejemplo, la mujer samaritana. La mujer samaritana no sabía ni a quién estaba adorando, ni cómo se adoraba. Estaba sumergida en una confusión. Pero yo les aseguro que la mujer samaritana creía que iba para el cielo. Yo me imagino que la mujer samaritana pensaba, alma mía, ahora que va, que ella era tremenda cristiana. Pero estaba confundida, estaba confundida. Digo, nuestros padres adoraron este monte. Vosotros decís que es Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús le estaba diciendo, tú estás confundida, tú estás adorando un Dios que tú no conoces, tú estás adorando un Dios que tú no te relacionas con Él. Mire, hermano, cuando yo me convertí, le doy gracias a Dios que me puso en este concilio en la iglesia del pastor Carlos Angulo. Pero ese primer año yo estaba confundido. Yo estaba confundido. Porque me sentaba con un pastor de México y me decía un Dios a su forma. Me sentaba con un pastor de Perú y me decía otro Dios a su forma. Me sentaba con otro pastor y me decía otro Dios a su forma. Yo me confundí. Empecé a buscar la Biblia. Mi esposa se confundió. Mi esposa me decía, esto, ¿qué rayo es esto? Aquellos dicen que es así. Otros dicen que es asá. Mi esposa me decía, esto, estoy confundida, explícame, explícame. Aquellos dicen, alma mía, adora a Jehová, que eso es malo. Estos dicen que eso no es nada. Aquellos dicen que Dios mira todo. Estos dicen que Dios mira el corazón. Esto, le explícame, explícame. Yo estoy confundida. Yo estoy confundida. Yo necesito, alma mía, adora a Jehová, que Dios me saque de esta confusión. Estábamos confundidos. Estábamos confundidos. Entonces, yo recuerdo que yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me saques de esta confusión. Necesito que me saques de esta confusión. Y Dios me llevó a la única, escucha bien, a la única que nos puede sacar de la confusión. ¿Sabe cómo se llama? Se llama la palabra de Dios. Alma mía, adora a Jehová. Es la única, es la única. No es la milética, no es la mináutica. Es la palabra, es la palabra, es la palabra, es la palabra. El Señor me llevó a Juan 5, versículo 39, donde dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Por eso es que yo, escucha bien, por eso es que yo peleo tanto. Porque cuando más se está acercando Cristo, cuando más tenemos que escudriñar, porque escucha bien, la que nos va a llevar al cielo no va a ser un cántico, va a ser la palabra. La que nos va a llevar al cielo no va a ser la revista Bea, va a ser la palabra. Por eso, alma mía, ahora que yo vemos como Satanás, con su astucia, para este último tiempo se está inventando tanto concierto, se está inventando, alma mía, ahora que va, tanta bayolla, porque es lo que quiere, que la gente no se meta en la palabra, que la gente no se meta en la palabra, que la gente no se meta en la palabra. La palabra escudriñar, en el hebreo significa investigar. El Señor me está diciendo, investiga. Mira, hermano, hay que investigar. No todo lo que yo diga de aquí, usted puede decir amén, usted tiene que investigar. No todo lo que le digan, usted puede decir amén, tiene que investigar. No todo lo que usted vea, alma mía, adora a Jehová, en un canal de televisión cristiana, usted puede decir amén, usted tiene que investigar. ¿Sabe qué? El Señor me está diciendo, investiga. La palabra investigar significa estudiar a fondo y hacer indagaciones para descubrir algo que se desconoce. Yo comencé a indagar, comencé a indagar, comencé a buscar y le dije, Señor, por favor, dime cómo es esto, dime cuál tú eres, dime cuál tú eres, dime si es el que dice aquel, dime si es el que dice lo otro, dime, dime cuál lo está interpretando bien, Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando comencé a indagar, el Señor me dijo, olvídate de las interpretaciones. Olvídate de las revelaciones de los hombres. Olvídate, alma mía, de Jehová, de todo lo que te dicen. Y comienza a investigar la matemática de Dios. ¿Cómo? La matemática. Yo comencé a preguntarle, Señor, ¿pero qué? ¿Qué es la matemática? Bueno, la matemática, escuche bien, es la ciencia lógica deductiva que calcula la exactitud de los números. Algo matemático es algo infalible. Algo infalible es algo que no puede fallar. Los idiomas cambian. Pero ¿sabes qué? La matemática, 2 más 2 es 4 aquí. 2 más 2 es 4 en Afganistán. 2 más 2 es 4 en China. 2 más 2 es 4 en cualquier parte del mundo. Mi alma adora a Jesús. Quiere decir que Dios me estaba diciendo, comience a investigar mi matemática. El Señor me llevó a Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, donde Jesús, escuche bien, nos deja claro la matemática. Por eso es que Dios, ¿sabe qué? Me mandó a entregar estos papeles. Porque llegó el tiempo donde tenemos que ver la matemática. Olvídate que hable mucha lengua, que a mí me gusta. Olvídate que danse mucho, que a mí me gusta. Olvídate que eche fuera demonios. Olvídate que sane, mi alma adora a Jesús. Lo que hay que mirar en este último tiempo, en la recta final, es la matemática. ¿Qué dice la matemática? Bueno, Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa matemática no la cambia nadie. Jesús dijo que muchos, muchos entrarán por la puerta de perdición. Y no está hablando del santero, no está hablando del lógrata, no está hablando, alma mía, del delincuente, no está hablando de la prostituta, porque está diciendo que quieren entrar, lo que pasa es que están entrando por la puerta ancha, por la puerta de la perdición. Jesús dijo, pasaba Jesús por aldeas y ciudades, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Ves la matemática? Y Jesús le dijo, el forzado a entrar por la puerta angosta. Escuche bien, porque os digo que muchos procuran entrar por ella y no podrán. El Señor me estaba diciendo esto, mira mi matemática. Los que tienen el papel, lean conmigo. ¿Saben lo que significa la palabra mucho en el hebreo? La palabra mucho en el hebreo, el que no crea, Dios, me quedan papeles. Significa polus, que significa en su mayor parte o mayoría. Escuche bien. La palabra mucho significa polus, en su mayor parte o mayoría. La palabra poco significa en el hebreo oligos, que es diminuto, excesivamente pequeño. Yo le voy a hablar en arriba bichuela, que si duele, seguro que duele. Pero cuando Dios me lo reveló, yo estaba solo en casa. Por lo menos ahora usted anda con la doña, con un primo. ¿Usted sabe lo que quiso decir Jesús ahí? Que la mayor parte de la iglesia se perderá. Jesús dijo ahí, no lo dije yo. Y cuando hablo de la iglesia en general, que la mayor parte de la iglesia se perderá. La Biblia dice que Jesús dijo, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La palabra procurar en el hebreo significa seteo, adorar a Dios. Cuando Dios me daba esto esta mañana, yo temblaba, porque ¿sabe lo que estaba diciendo? Me estaba diciendo Jesús, me estaba diciendo esto, tristemente muchos adorarán como la samaritana, están adorando, me están cantando, alma mía de la Jehová, pero están por la puerta ancha, y por la puerta ancha van de camino a la perdición. Entonces, cuando yo entendí la matemática, yo esto lo voy a poner en la nevera, aunque la doña me pelee. Para cada vez que yo me levanto, acordarme que muchos se pierden y pocos se salvan. Porque el problema es que yo nunca he ido a una iglesia y he visto a alguien diciendo, aquí la mitad se va a perder. Todas las iglesias van para el cielo. ¿Cuándo usted escucha a un cristiano que dice, verdad, pastora Elizabeth? Que dice, no, yo me voy a perder, todo el mundo va para el cielo. todo el mundo va para el cielo. Pero sin embargo, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Dios trae esta palabra, ¿sabes qué? Para que nosotros nos frenemos y entendamos que tenemos que luchar para estar en los pocos. Que la Biblia dice en Proverbios 29, versículo 18, que el pueblo sin profecía se desenfrena. Mire, hermano, cuando yo entendí la matemática de Dios, ¿sabe qué? Yo comencé a ver, alma mía, el evangelio diferente. ¿Sabe qué? Yo comencé a ver mi caminar diferente. Me comencé a darme cuenta que la Biblia se cumple cuando dice que si el justo con dificultad se salvare, que será el impío. ¿Sabe lo que significa la palabra dificultad? La palabra dificultad en el hebreo significa difícilmente de lograr. ¿Sabe qué? ¿Desde cuándo tú no escuchas al evangelista mencionado que te diga que esto es difícilmente de lograr? ¿Desde cuándo tú no escuchas al cantante muy mencionado decirte que esto es difícilmente de lograr? Entonces yo comencé a buscar Pablo Reyes, comencé a cómo identificar a ese grupo para comportarme como ellos, para no poner en juego mi salvación. Yo comencé a buscar ese grupo. Cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que en la escuela había un grupo que peleaba mucho. Que peleaba, era lo más que peleaba. Y yo siempre lo buscaba, estaba con ese grupo. Porque yo sabía que si estaba con ese grupo, nadie me iba a dar. Y yo lo buscaba y le pagaba empanadillas y todo. Porque yo decía, esta gente no me van a dar porque esta gente pelea. Pues ¿sabes qué? Cuando me convertí, ¿sabes qué? Yo comencé a buscar ese grupito. Yo comencé a decirle, Señor, yo necesito que tú me des, alma mía, adorativa, que tú me digas cómo yo puedo identificarlo, cómo yo puedo identificar ese remanente. ¿Sabes lo que significa la palabra remanente? En el vocabulario significa resto. La palabra resto en el hebreo significa sobreviviente. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me digas cómo son los sobrevivientes, cómo son, cómo caminan, cómo se visten, cómo hablan, cómo predican. Yo necesito saber cómo se conducen los sobrevivientes. Mire, yo recuerdo una vez que fuimos para Perú. Y cuando fuimos para Perú, hermano, porque esto, mi pastor dice algo que yo se lo adopté. Mi pastor dice, el fruto está maduro. Si Cristo no lo recoge, se cae y se pudre. Si Cristo no viene, el grupo de los sobrevivientes se va a seguir poniendo más pequeño. Eso es la Biblia. Jesús dijo, si estos días son acortados, ¿qué dijo? Nadie. En ese nadie estamos nosotros, toditos. Quiere decir que yo empecé a buscar los sobrevivientes y fui para Perú un día. Y cuando fui para Perú, yo recuerdo que andaba con Ángel, andaba con la banda de música. De momento cuando llegamos nos buscaron, y de momento cuando nos buscaron Pastor Elizabeth, de momento cuando nos vamos para allá, el hombre tenía una música del mundo, el que nos llevó, y eso como que nos estaba chocando, y yo dije, usted está medio endemoniado, dije yo. De momento yo le dije, varón, pon una música cristiana, que nosotros somos pentecostales de la cabeza a los pies. Y de momento ese hombre comenzó a temblar, ahí está Ángel, se puso nervioso, Robert. Y yo dije, ay papá. Y me dijo, pero usted, porque me había llevado a través de otra persona, pero ustedes le hablaron claro, ¿verdad? Claro, ¿de qué? No, que nosotros vamos para una discoteca cristiana. ¿Cómo? ¿Que yo voy para dónde? No, para una discoteca cristiana. No, varón, espérate un momento. No. Yo no vine para discoteca. Para discoteca me quedaba en el mundo. Pero yo recuerdo que en la discusión estábamos hablando, Flor. Y de momento cuando estábamos hablando pasamos por una iglesia. Me acuerdo que era del Concilio de Movimiento Misionero Mundial. Y yo vi la iglesia grande y ya yo iba en la mente diciendo, yo no voy para la discoteca, yo voy para un culto. Y yo recuerdo que cuando pasé por ahí, le dije, oye, varón, ¿y esa iglesia? Y el hombre me dijo, ya, esa gente se cree que son los únicos que se van a salvar. Yo le dije, ah, pues ahí que yo quiero ir, con eso me invito. Ahí es que yo quiero estar, con los sobrevivientes. Comencé a decirle a Dios que me enseñara las características de los sobrevivientes. Cuando hablamos de características, hablamos de un conjunto de cualidades que describen la forma de algo. Le dije, Señor, enséñame las características. Ya me cansé de escucharla acá, dime cuáles son las características. Y cuando busqué las características, que son los conjuntos de cualidades que describen la forma de algo, el Señor comenzó a enseñarme las características. Pero ¿sabe lo que me dijo? Héctor, los sobrevivientes, escucha bien. Lo que tú tienes que buscar, el remanente que tú estás buscando, son una reliquia. Escuche bien, busca su papel de nuevo. la palabra remanente en el hebreo. Esto yo no lo saqué de Burger King. La palabra remanente en el hebreo significa sherit, que es reliquia. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Me dijo, los sobrevivientes son una reliquia. ¿Qué es una reliquia? Una reliquia es un monumento del pasado. 80 años. Una reliquia es una obra. Pero la reliquia tiene unas características. Ahora tú vas a saber si tú eres una reliquia. Mi alma adora a Jesús. Si ha modificado un poco. ¿Sabes qué? La palabra, la característica de una reliquia es una obra del pasado que no ha sufrido ninguna alteración. Escuché bien. El Señor me dijo, busca los que no han sido alterados. Busca los que no han sufrido alteraciones. Busca los que pasan los años, pero siguen creyendo en lo mismo. Pero siguen hablando lo mismo. Pero siguen viviendo lo mismo. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, Héctor. Búscalo, porque son una reliquia. ¿Usted sabe lo que significa la palabra modificación? La palabra modificación significa alteración. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la obra del Señor, la iglesia que comenzó en el libro de Hechos, ha recibido demasiado de modificaciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando uno va a un show de autos antiguos, escuche bien, ¿cuántos saben aquí de autos antiguos? ¿Quién tiene un carro antiguo aquí? ¿Cuántos saben? ¿Alguien? Uno por lo menos. Ok, ahí hay un par de personas. Usted me va a alzar la mano porque usted dice que sí, es verdad lo que estoy diciendo. Cuando uno va a una feria de autos, el auto más sobresaliente, el auto que más vale, el auto que más impacta, es aquel que no ha sufrido ninguna modificación, que permanece intacto desde su estado original. Cuando usted va, alma mía de Jehová, a una feria de autos, la gente está buscando el que no le han cambiado nada, el que no le han puesto nada nuevo, el que solamente está de fábrica, está de fábrica. Dale la mano al que te toque y pregúntale, ¿todavía tú estás de fábrica? ¿Todavía tú estás de fábrica? ¿Todavía tú estás de fábrica? ¿Todavía tú estás de fábrica? ¿Todavía tú estás de fábrica? Y bastura vacueta de vacía sole. A bastura vaque. Hay gente que todavía está de fábrica. Hay gente que todavía está de fábrica. Hay gente que todavía está de fábrica. Chuta vacueta de bastía. Joel, una alteración es un cambio en la esencia y forma de una cosa. Mira, hermano, yo le voy a decir la verdad. Yo le voy a decir la verdad. Hay un refrán muy sincero, Pastor Elizabeth, que dice que estamos pagando justos por pecadores. ¿Tú sabes por qué? Porque antes, yo me acuerdo, la palabra pastor, la palabra pastor, cuando en las panaderías de antes entraba el pastor, ese es el pastor. Cuando entraba el pastor, alma mía, adora a Jehová, a apagar la luz, ese es el pastor. Pero hoy en día, como la mayoría de los pastores han sufrido alteraciones, hoy en día, alma mía, adora a Jehová, como la iglesia ha sufrido tantas alteraciones, como por ahí hay muchos pastores buscones, porque entonces, ¿sabes qué? Mi alma adora a Jesús, la gente piensa que todos somos iguales. Como hay muchos evangelistas buscón, pues la gente piensa que todos somos iguales. Mi alma adora a Jesús. Pero lo que la gente no sabe es que todavía hay uno que no ha sufrido alteraciones, que todavía hay uno que aunque los persigan, alma mía adora a Jehová, sigue siendo lo mismo, que todavía hay uno que aunque los calumnien, seguimos siendo lo mismo, no sufrimos alteraciones. El problema no es solo la modificación. El problema es que ahora la iglesia, hablo de la iglesia en general, aborrece la reliquia. Y esto me lo dio Dios el primer día sentado en la sala. Me digo, esto, el problema no son las alteraciones solamente. El problema es que la gente ahora aborrece las reliquias. El problema, alma mía de Jehová, es que hay muchas emisoras que aborrecen las reliquias. Te botan de emisora. Si tú eres una reliquia, te botan de una emisora. Pero el problema es que hay muchos concilios que aborrecen las reliquias. El problema, alma mía de Jehová, es que la gente, alma mía de Jehová, quiere las modificaciones. Mire, yo recuerdo, escuche bien. Yo recuerdo, mire, cuando yo me convertí. Por eso le dije al pastor que pasara por acá. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que muchacho, me empezó a llamar todo el mundo, párese, pastor. Y cuando me convertí, todo el mundo me decía, que tú estás con ángulo. Que tú te congregas con ángulo. Y entonces empezaban los sobrenombres. Tú tienes que tener cuidado porque Angulo es un legalista. Tú tienes que tener cuidado, alma mía, de la Jehová, porque Angulo es esto. Tú tienes que tener cuidado que ese hombre todavía está con lo de la oración. Lo mismo. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que orar, hay que orar. Ese hombre no cambia, lo mismo. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y yo empezaba a escuchar, escuchar, escuchar. Pero de momento cuando escudriñé me dije, ah, él no es legalista, nada. Lo que pasa es que él es una reliquia. ¡Ah! ¡Esto está fuerte, ¿no? Lo que pasa es que es una reliquia. Lo que pasa es que es una reliquia. Lo que pasa es que todavía sigue de la misma forma. Que todavía sigue de la misma manera. Que tú estás en Cristo misionera. Muchachos, vente para el cocino de nosotros. Que en el cocino de nosotros hacemos hasta pijama party. Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo no sé usted, pero yo quiero ser una reliquia. Yo no sé usted, yo quiero seguir siendo una reliquia. Mi alma adora a Jesús. Yo quiero seguir siendo un sobreviviente. Que cambie quien quiera cambiar. Que apostate quien quiera apostatar. Yo quiero seguir siendo un sobreviviente. Por eso Pablo dijo, no conforméis este siglo. No conforméis este siglo. Y yo le voy a decir la verdad. Míreme, mira que yo no tengo alas. No. Aquí nadie tenemos alas. No crea que yo soy un santo. Yo soy un santo en construcción. Quiere decir que yo he sentido los abates de las modificaciones. Me han tratado de modificar. Me han tratado de alterar mi manera de predicar. Me han tratado de alterar mi manera de ver el Evangelio. Me han tratado de alterar mi manera de pensar. ¿Sabes qué? Han tratado. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, no conformé este siglo. La palabra conformé en el hebreo significa forma parecida. Seguir el mismo patrón. La Biblia dice, no sigas el mismo patrón de este siglo. Mira, hermano, ¿sabes qué? Hay una iglesia que ha seguido el patrón de este siglo. Cuando buscamos la palabra siglo en el hebreo significa corriente de este mundo. Hermano, hay gente que ha seguido la corriente de este mundo. Hay gente, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? Que se ha ido con la corriente, con el eso no es nada, con que Dios no mira eso, Espíritu Santo de Dios. Y seguimos modificando, y seguimos modificando, y seguimos modificando, y seguimos modificando. Y cuando venimos a ver, estamos como los que terminó el Sodoma y Gomorra por estar modificando, modificando, modificando. Estaba diciendo, no te conformes este siglo. Estaba diciendo, no seas un cristiano de moda. Si la moda es los peinados de cacatúa, nos hacemos los de cacatúa. Si la moda es de la ola, nos hacemos el de la ola. Mi alma adora a Jesús. Cuando estaba en Nueva York, vi una muchacha, alma mía adora a Jehová, con un lipstick azul de este color. Y dije, Dios mío, Señor, que eso no se mete en la iglesia para que no parezca un payaso. Al alteraciones, siguen las alteraciones, siguen las alteraciones. ¿Sabe lo que le dijo Satanás a Eva? El Señor le dijo, si te comes de esa fruta, de ese árbol, perdón, vas a morir. ¿Sabe lo que Satanás le dijo? No moriré. Le digo, eso no salva ni condena. No, pero es que Dios dijo que si me como eso me muero. Eso no salva ni condena. Eso no salva, cómete ese, come del árbol, que eso no salva ni condena. ¿Sabes qué? Alma mía, adora a Jehová. Por eso es que el Señor en un momento dijo, escucha bien. El Señor dijo un momento. Así ha dicho Jehová. Paraos en los caminos. Y mirad. Y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? La palabra parado significa detente. Yo me paré y dije, espérate un momento, déjame detenerme a preguntar por la senda antigua. Ahí está el pastor, sabe que yo soy un preguntón. Me gusta preguntar de las cosas de antes. ¿Y sabes qué? Después digo preguntar, la palabra preguntar es consultar. La palabra senda significa pisadas, marcas, características. Pero la palabra antigua significa desaparición. Estaba diciendo, párate, pregunta por lo que ha desaparecido de la iglesia. Párate y pregunta. ¿Qué es lo que ha desaparecido de la iglesia? ¿Qué ha desaparecido de la iglesia? Las vigilias de 6 de la tarde a 6 de la mañana han desaparecido. Ahora son medias vigilias. ¿Qué ha desaparecido? La oración. El culto de oración es el más que se llena. Señor, no me mates por esa mentira. ¿Qué? ¿Qué ha desaparecido? ¿Ha desaparecido la pasión por las almas? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido la gente que tenga pasión por entregar tratado? Antes uno iba a los hospitales y en los hospitales, ¿sabe qué? Estaba cundido de cristianos. A uno no va a los hospitales y está cundido de atalaya, de testigos de Jehová. ¿Qué ha desaparecido? ¿Será que ha desaparecido algo? Alma mía, adora a Jehová. Entonces, alma mía, adora a Jehová, hemos puesto algo de hombre. ¿Será, alma mía, adora a Jehová, que hemos modificado tanto, que hemos traído el mundo a la iglesia? Tenemos que preguntar. En los tiempos antiguos, ¿había reggaetón? Yo voy a preguntar, en los tiempos antiguos, ¿había reggaetón, había salsa en los tiempos antiguos? No. En los tiempos antiguos eran cánticos espirituales y los demonios salían de los cuerpos. Alma mía de Jehová, y los enfermos se sanaban. Hay que preguntar. En el tiempo antiguo, ¿se cobraba por predicar? En el tiempo antiguo se cobraba por predicar. No. En el tiempo antiguo no se ponía tarifa. En el tiempo antiguo, alma mía, de Jehová, se daba por gracia lo que por gracia uno recibía. Hay que preguntar cómo eran las reliquias. En el tiempo antiguo la pasión era la palabra. En el tiempo antiguo la pasión era la palabra. Ahora yo he ido, ¿sabes qué? Alma mía, adora a Jehová, tristemente a iglesias a predicar y el pastor se va para la oficina como si no necesitara escuchar palabra. El ministro que canta se va de la para oficina como si no necesitara escuchar palabra. Mi alma adora a Jesús. No. Hay que volver a ser una reliquia. Hay que ser como antes. Donde amábamos la palabra. Donde amábamos la presencia de Dios. preguntar, yo pregunto. Yo pregunto, en el tiempo antiguo los predicadores se congregaban y diezmaban. Y los pastores se llamaban y decían, ¿cómo usted está en tu iglesia? Para poderlo invitar. Porque si este no se está congregando, aquí no puede venir a predicar. Porque si este no se somete a la pastora de él, alma mía, adora a Jehová, a mí no me puede venirme aquí a hablar de sometimiento. Mi alma adora a Jesús. No, no, no. Hay que volver al pasado. Hay que volver a ser una reliquia. Ay, ay, ay. En el tiempo antiguo no se cambiaba de mujer por capricho. Ni porque se pusiera gordita. No, en el tiempo antiguo, ¿sabe qué? Decíamos que hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, mi alma adora a Jesús, mi alma adora a Jesús, aunque te apesten los pies, aunque te apeste la boca, aunque la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Yo estoy buscando lo que es una reliquia. En el tiempo antiguo no habían stand-up comedy. No, no, no, no, no. En el tiempo antiguo no habían stand-up comedy cristiano. Stand-up comedy cristiano. No, en el tiempo antiguo lo que había era poder de Dios. En el tiempo antiguo lo que había era palabra, mi alma adora a Jesús. En el tiempo antiguo lo que había era vianda, vianda, vianda, vianda. La gente le gustaba la vianda. La gente le gustaba la vianda. No le gustaba la leche. Le gustaba la vianda, la vianda, la vianda. ¿A cuánto todavía le gusta la vianda, la vianda? ¿A cuánto le gusta la vianda? En el tiempo antiguo no había manejadores de artistas. Hubo alguien que me preguntó hace poco, ¿y Ángel es tu manejador? Y Ángel no se sabe manejar y me va a manejar a mí. Yo no sé manejarme, yo voy a manejar a Ángel. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Él es mi amigo, él es un hombre de oración que Dios puso a mi lado, pero ¿sabes qué? Mi manejador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me maneja. Me dice, para allá puedes ir, para allá no puedes ir, para allá puedes predicar, para allá no puedes predicar. El Espíritu Santo me dijo, Héctor, tú eres mi ejecutivo, ve. Y yo me puse contento. El ejecutivo, ve. ¿Cuál es ese? Ve aquí, ve allá, y es lo que yo te diga. Mire, hermano, yo le voy a decir la verdad. Hay que preguntar, jóvenes. Hay que preguntar por hombres que llevan años en este concilio. Hay que preguntar, alma mía, adora a Jehová. ¿Sabes qué? ¿Qué hicieron esos hombres para que esto todavía esté de pie? Hay que preguntar, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se conducían? Hay que preguntar, ¿sabes por qué? Porque aquí yo, alma mía, de Jehová, igual que usted, no venimos a ser amigos. Yo vine a salvarme. Yo no dejé los millones de dólares para jugar al cristiano. Yo no dejé los millones de dólares, alma mía, de Jehová. ¿Sabes para qué? Para que la gente diga, ay, esto es tan bueno. Ay, esto le habla lengua. No, ¿sabes qué? Yo dejé todo eso, alma mía, de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quería salvarme. Y los pocos que se van a salvar, ¿sabes cuál van a ser? Mi alma adora a Jesús. Los que permanezcan siendo una reliquia. Los que permanezcan siendo una reliquia. Yo me voy a bajar rapidito. Los que permanezcan siendo una reliquia. ¿Sabes qué? Hoy la juventud cristiana, no toda, se ha levantado con que quiere vender disco. ¿Disco vendía yo? ¿Para qué yo quiero vender disco? ¿Sabes que hoy la juventud cristiana quiere ser, alma mía, adora a Jehová, el más que llene conciertos? El más que llene, alma mía, los estadios. No, no, hermano, no, no, no, no, no. Yo no quiero ser como eso. ¿Sabes que yo quiero ser una reliquia? Hoy gente quiere ser, alma mía, adora a Jehová, como como el cantante más popular, Marcos Witt. Hoy la gente quiere ser el alma mía de Jehová, como el más que cobra, uno ahí que se llama Alvarado. ¿Sabes qué? Pero yo quiero ser la reliquia. Mira, yo soy medio raro. Yo quiero ser una reliquia. Yo quiero ser como Flor. Yo no quiero vender discos, yo quiero ser como Flor. Que siga igual, intacto, intacto. Que todo el mundo me dice, ese no cambia. Ese es el mismo ayer. Ese lleva muchos años siendo una reliquia. Y cojo a Flor porque es el que conozco. ¿Dónde está? Espérate. No. Yo no quiero ya ser famoso. Yo quiero ser una reliquia. Yo quiero una reliquia. Yo quiero ser como Acosta. Que no ha cambiado. Sigue igualito, ¿verdad que sí? Sigue igualito. Todavía predica lo mismo. Todavía habla lo mismo. Yo quiero ser una reliquia. Dale la mano que está todo y pregúntale, ¿tú quieres ser una reliquia? Pregúntale, ¿tú quieres ser una reliquia? Ay, Pablo, Pablo, tú deberías comenzar a cambiar las cosas en la emisora. Para traer los jóvenes, Pablo, tienes que traer un poquito de reggaetón. Tienes que traer un poquito de salsa para que la gente le guste la salsa. No. ¿Qué nosotros queremos ser, Pablo? Reliquia. Una reliquia. Nosotros queremos ser una reliquia. El problema es, ya estoy terminando, que ser una reliquia cuesta. Porque yo le voy a decir la verdad. Escuché algo de un predicador que me impactó. Pastor Elizabeth. Me enseñó. Me dijo, Héctor, es imposible tener un ministerio popular. Escuche cuando hablo de popular. Popular es que todo el mundo lo invite. Popular es que todos los posibles lo quieran. Es imposible tener un ministerio popular y predicar la verdad de Cristo. Porque no hubo ningún hombre en la Biblia. Si usted me encuentra uno, yo acepto correcciones. Pero yo no lo he encontrado. Un hombre en la Biblia que le ha ido bien, que por predicar la palabra lo invitaban para todas las convenciones, que por predicar la palabra lo invitaban para todos los concilios. Un mensaje como este en otro concilio no me lo aceptan. Es más, hay gente que está escuchando por la radio y ya está llamando a los presidentes del concilio diciéndole, a ese Héctor Delgado no le invites para acá, que eso es una reliquia, ese hombre es del pasado, ese hombre predica como antes, pero ¿sabe qué? Si ya agrado a los hombres, no puedo ser una reliquia, si ya agrado a los hombres, no puedo ser una reliquia. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho esa prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó sobre sí las cosas. ¿Sabe eso lo que significa la palabra bronce en el hebreo? Significa hombre. ¿Sabe lo que pusieron sobre David? Pensamientos de hombre. Y yo le voy a decir la verdad. Yo sé por qué Dios trajo este mensaje. Porque en el 2015, la gente que se ha guardado para Dios, los concilios que se han guardado para Dios, los pastores que se han guardado para Dios, los van a tratar de infectar con pensamientos de hombres. Desde que yo me convertí, me trataron de infectar con pensamientos de hombres. Y se oían bien. Yo recuerdo una vez de a mí que un hombre me dijo, Héctor, no, tú eres una reliquia. En otras palabras, tú no puedes ser reliquia. Mira a fulano. Fulano por la noche canta La Avispa y al otro día canta Burbujas de Amor. me dijo, Héctor, ¿sabes qué? Tú sabes que tú tienes que hacer lo mismo. Porque acuérdate que Dios conoce, mira el pensamiento, Dios conoce que ese es tu trabajo. Acuérdate que Dios sabe que tú tienes que mantener una familia. Ah, y eso bombardeándome, yo, se oye bien, ¿verdad? Tú puedes seguir cantando para Dios y cantando para el mundo, ese es tu trabajo. Pensamientos de hombre. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Con lo que dice la Biblia, que una fuente no perdó agua. ¿Y qué vamos a hacer con lo que dice la Biblia, que no podemos estar sentados en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios? ¿Y qué vamos a hacer, alma mía, ahora Jehová, con lo que dice la Biblia, que no hay ninguna concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué vamos a hacer con eso? Pensamientos de hombre. Ay, papá. Hablo. Una vez yo recuerdo que me senté con mi esposa. Sí, porque todo el mundo habla de esto. Todo lo que Héctor dejó, pero todo lo que yo dejé también lo dejó mi esposa. Y le repito, porque yo soy bien sincero. Y la mujer aquí lleva la carga más fuerte. Es la más que tiene que dejar. Pero eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que me senté con ese pastor. Yo recuerdo que me senté con él y de momento el pastor me dice, fíjate Héctor, yo al principio pensaba como tú. ¿De verdad, pastor? ¿Cómo usted pensaba? Sí, porque todo el mundo en un momento pensó como una reliquia. Yo pensaba como tú, fíjate, yo pensaba que Dios se metía en la vestimenta de la mujer. Pero yo pienso que Dios no se mete en nada de eso. Bueno, pastor, pero la Biblia dice que la mujer tiene que vestir decorosamente. Sí, pero acuérdate, Héctor, que eso era para allá, para Corintios, para él. Pero no, ¿y qué hay para Parque Ecuestre? Yo soy de Parque Ecuestre. Yo soy de Carolina. ¿Qué hay para mí? Y empezó a hablar ahí, entonces mi esposa batallando con eso. Y yo, Dios mío, yo en mi mente decía, ¿qué diablo este? Este hombre no puede jalarme a mí aparte, tiene que haber esa oferta a mi esposa. Y yo recuerdo que de momento, pastor Elizabeth, el hombre me empieza a hablar y yo le digo, mire, pastor, yo le voy a decir la verdad. Le dije, Señor, dame sabiduría, por favor. Le dije, yo le voy a decir la verdad, pastor, mire, yo solamente llevo 2 años. ¿Cuánto usted lleva en el Evangelio? Yo llevo 30 años y empecé como tú. Yo le dije, así, predicando así como tú, hasta que me di cuenta de muchas cosas. Le dije, mire, pastor, ¿sabe cuál es el problema? Que si yo me empiezo a debatir con usted, escrituralmente, usted me va a hacer una masacre conmigo. Porque usted sabe más versículos que yo. Porque usted estudió teología, homiléutica, biléutica, todas esas cosas. Yo solamente tengo rodillética, ayunética y vigilética. Más nada tengo yo. Le dije, pero vamos a una cosa, pastor. Usted piensa, su pensales, ¿verdad? Su apreciación es que Dios no se mete en la vestimenta de nadie. No. Dios lo que mira es el corazón. Dios lo que mira es el corazón. Sí, Dios no se mete en nada de eso. Es que los hombres han tratado de complicar esto. Pero Dios no se mete en nada de eso. Ok, pastor. Vamos a hacer una cosa. Yo le acabo de predicar en el culto de por la mañana. ¿Verdad que sí? Sí. Me predicaste. Ok. A las 6 de la tarde yo voy a ir a predicar. Pero voy a ir a predicar con un traje de mi esposa. ¿Cómo, Héctor? Bueno. Usted me acaba de decir que Dios no se mete en la vestimenta, que Dios lo que mira es el corazón. Y si usted, alma mía, adora a Jehová, no condena por una parte, tampoco puede condenar para otra. Yo voy a ir con unos taquitos de mi mujer, con un tragacito de mi mujer, y voy a predicar, alma mía, adora a Jehová, porque Dios lo que mira es el corazón. A otro le dije, ok, Dios mira el corazón, ok. Pero cuando tú vas a comprar un guineo, ¿verdad? ¿Qué tú te comes del guineo? La parte de adentro, ¿verdad que sí? ¿Pero qué tú miras del guineo para comprarlo? Si el guineo está oscurito, tú lo dejas allí. Tú buscas el amarillito. Tú buscas el que no tiene ninguna mancha. Tú buscas el que no tiene ninguna arruga. Tú buscas el que está intacto. ¡Intacto! ¡Intacto! Le dio la espada, ya estoy terminando, se los prometo, la espada de Saúl, no la espada bíblica, la de Saúl. ¿Sabe cuánta gente está por ahí predicando con la espada de Saúl? La espada de Saúl habla de la humana, palabra humana. No, hermano, tenemos que dejar la palabra humana. Mire, yo testificaba que en Fajardo, pastor, que cuando Voltio, Julio Voltio, que se convirtió pastora, llegó aquel día al culto, yo estaba predicando, ¿sabe qué? Que tenía que soltar el contrato con el diablo. Y yo con Voltio en el mundo tenía guerra lirical. O sea, cuando Voltio entró, que yo lo vi, yo dije, ay, Dios mío, Señor, yo voy a cambiar el mensaje. Yo voy a cambiar el mensaje, Señor, porque si ese hombre me escucha, yo no sé si Voltio está aquí porque vino ayer. Si ese hombre me escucha, mi alma adora a Jesús, ¿sabe qué? Va a decir que yo le estoy tirando, que yo le estoy tirando. Señor, me voy a cambiar este mensaje. Este mensaje es duro, no, Padre, es duro porque le estoy diciendo que está trabajando para el diablo. Y yo recuerdo cuando me tiré de rodillas, el Señor me dijo, pero una pregunta, ¿a quién tú eres el que mando? El que mando soy yo. ¡Predica lo que te doy! Y yo recuerdo que prediqué con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Y hay gente aquí que trabaja para el diablo. Hay gente que tiene un contrato con el diablo. Porque cuando yo cantaba, tenía un contrato con el diablo. Y yo no quería mirar a Voltio. Pero cuando hice el llamado, el primero que pasó fue él. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, si tú hubieras cambiado el mensaje, yo no me hubiera convertido. Porque me hacía falta esa verdad. Me hacía falta esa verdad. Me hacía falta que me dijeran la verdad. La verdad. Porque me duele la depresión manifiesta. Que la voz lo oculto. Hay que volver a predicar la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Un hombre. Terminé. Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús resucitado. Escuche bien. Se acababa de convertir. Y este hombre, cuando se convirtió, iba a toda prisa por el camino de la vida. Y este hombre, cuando iba por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando, se acercó un anciano que era una reliquia. No menosprecies los ancianos. No menosprecies, alma mía, para llevar los consejos de los ancianos. No menosprecies los consejos de los pastores de muchos años. No menosprecies los consejos de este hombre de Dios que han derramado lágrimas. Que si hoy, alma mía, nosotros estamos de pie, es por ellos, por las lágrimas que ellos derramaron. Que si hoy este concilio está de pie, es por las lágrimas que ellos han derramado. No podemos menospreciar, mi alma, para Jesús, lo que ellos hicieron un tiempo. ¿Sabes qué, pues? ¿Sabes qué? Este hombre se convirtió y estaba buscando por todas partes, y se acercó donde un anciano que estaba centrado al borde del camino y le preguntó, por favor, Señor, ¿ha visto por aquí pasar algún cristiano? Y el anciano lo miró, mi alma adora a Jesús, y encogiendo sus hombros le contestó, depende del tipo de cristiano que ande buscando. Y aquel hombre que se había convertido recientemente estrellita, ¿sabes qué le dijo? Pero perdone, pero yo soy nuevo en esto. Yo soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay, solo conozco a Jesús. Y el anciano le dijo, tú eres nuevo. Bendito. Le digo al anciano, digo, pues mira, amigo, hay muchos tipos de cristianos y hay muchas maneras de ser cristiano hoy en día. Los hay para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, hay cristianos por tradición, hay cristianos por costumbre, hay cristianos por superstición, hay cristianos por obligación, hay cristianos por conveniencia, hay cristianos liberales, hay un montón de cristianos, pero también hay auténticos. Y sabe qué, cuando le digo eso, el hombre dijo, auténtico, esos son los que yo quiero, esos son los que yo quiero ver, los cristianos auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad, los que son de una sola pieza. ¿Sabes qué? Y el anciano le dijo, vaya papá, de verdad que esos son los más difíciles de ver en este tiempo, esos son los más difíciles de ver, los de verdad, los auténticos. Hace mucho tiempo que yo no veo pasar un cristiano de esos por aquí. Precisamente el último que pasó, que parecía, me preguntó lo mismo. Le digo, ¿cómo puedo reconocer a un cristiano auténtico? Y el anciano, alma mía, adora a Jehová, le digo, fíjate, ¿tú quieres reconocer a un cristiano auténtico? Y el joven le digo, sí, yo quiero reconocerlo. Dime las características. El anciano le digo, no te preocupes. No tendrás dificultad en reconocerle. Mire, en este tiempo no te preocupes que no vas a tener dificultad en reconocerle. Porque un cristiano de verdad no pasa desapercibido en un mundo de cristianos sabios e engreídos. Te digo, mire, sencillo. ¿Tú sabes cómo tú lo vas a conocer? Porque son una reliquia. ¿Sabes por qué tú lo vas a conocer? porque no tiene ningún tipo de alteración. ¿Sabe por qué tú lo vas a reconocer? Porque cuando nos mire, no va a haber nada de mundo en ellos. Cuando los observes, tú vas a decir, por ahí no ha pasado el mundo. Tú vas a decir, por ahí no ha pasado la carnalidad. Me vas a decir, ¿sabes qué? Los vas a conocer porque son una reliquia. Yo recuerdo, y terminé con este testimonio, mi esposa. Un día, cuando se convirtió, pues, mi pastor siempre me ha dicho, Héctor, eso le toca a Dios. El que cambia es el espíritu. No cambias tú. Eso lo sabemos, no se equivoque, no somos neófitos. Y yo recuerdo que lo que pasa es que también la Biblia dice, desvestió a la vieja criatura y vestió de nuevo. También tenemos que poner algo nosotros. Y yo recuerdo que pues mi esposa se yo me convertí, pero mi esposa se convirtió, pero todavía seguía vistiendo como J-Lo. ¿Verdad, mi amor? Entonces, pues, yo no me metía. Dios me decía, déjale mis manos. Déjale mis manos. Tú sigue orando que yo la convierto en una reliquia. Y yo recuerdo que ella me dice que un día fue donde ella vivía, un residencial. Y cuando llegó Robert al residencial, pastor, llegó al residencial, pues, en el residencial vivía un amigo de ella, sabe que toda la vida ha sido homosexual, travesti, se viste como mujer. Y cuando esa era la minga de ella, pasaban hablando. Y cuando llegó allá, ella me dice que cuando llegó, de momento, el muchacho, el homosexual, le dice, Jenny, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien. Oye, ¿y a Héctor? Héctor está bien convertido. Sí, chacho, Héctor está bien convertido, está buscando de Dios. Qué bueno, Jenny. Pero como Jenny todavía estaba vistiendo como J-Lo, pues entonces el homosexual la miró. Le digo, y ya se había convertido. Le digo, pero todavía tú no estás convertido, ¿verdad? Y mi esposa me dijo, Héctor, yo dije, trágame tierra. Héctor, le tuve que mentir, le dije, no, yo no me convertí. ¿Sabe por qué? Ay, ay, ay, hablo. ¿Sabe por qué? Porque los homosexuales lo que quieren ver son reliquias. Porque los homosexuales están pidiendo. Ellos quieren ver reliquias. Pero ¿sabe qué, Pastor Elizabeth? Pasaron 6 meses y llorando y con el mazo dando. Y recuerdo que mi esposa un día botó todos los pantalones. Y yo recuerdo, mi alma adora a Jesús. No los boté yo, ella. El pastor no le dijo que los botara, ¿verdad, pastor? Ella. Porque cuando el Espíritu comienza a trabajar, te convierte en una reliquia. Pero ¿sabes qué? Que un día estaba saliendo de Keima, ¿verdad, mami? De Keima, ¿verdad? Y llegó a casa Lucía y me dijo, ¿qué pasó, mami? Yo, tú no sabes lo que me acaba de pasar. Yo, ¿qué pasó? Estoy saliendo de Keima, y cuando salgo de Keima se me acerca esta anciana y ¿sabes qué me dice? Ven acá, muchacha, yo necesito que tú me ayudes, por favor, porque el carro se me acaba de quedar sin batería. Y mi esposa le dice, ¿seguro? Yo la ayudo. Y ¿sabes qué? De momento en mi mente mi esposa dice, que dijo, ¿y por qué ella me busca a mí? Y de momento el Señor le contestó y la anciana le dijo, lo que pasa es que cuando yo vi salir todo el mundo de Keima, yo te vi a ti y dije, esta es cristiana. Cuando la vi salir de Keima, yo dije, esa es una reliquia, esa es una reliquia, eso es una reliquia. Escuche bien, este mensaje es para 3 personas. Este mensaje es para aquellos que son una reliquia, que le tienen que decir al Señor en esta noche, ayúdanos a no recibir ninguna alteración. Este mensaje es para aquellos que mientras yo predicara dijeron, yo he modificado varias cosas. He modificado cosas que Dios me dijo un día que no le gustaban. Y este mensaje es para aquellos cristianos que son de la moda de hoy. Que cuando se paran frente a una reliquia, reconocen que han cambiado demasiado. Yo les voy a decir la verdad. Que me han criticado. Me han quitado el micrófono. pero yo quiero salvarme. Y para salvarme, la matemática de Dios dice que yo tengo que permanecer como una reliquia. Ponte de pie en esta noche. Padre, te adoramos y te bendecimos. En esta noche te doy las gracias porque tú nos has hablado a todos. En esta noche te doy las gracias, Padre amado, porque tú has venido así a este concilio, a nuestro concilio, que nos mantengamos como estamos, Espíritu Santo de Dios. Que hagamos un vallado para que no entre nada que nos altere, para que no entre nada que nos modifique. Alma mía, adora a Jehová, para que la gente sepa que todavía hay 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal, que todavía hay 7000 rodillas que no se han doblado y no han besado a Baal con su boca. Padre, glorifícate, ayúdanos en esta noche, Dios. Nos aprestamos, Señor, entrar un 2015, Avalu Bastura Baqueta Levastía, donde sabemos que la apostasía va a seguir creciendo, donde sabemos que los engaños van a seguir creciendo, donde sabemos, alma mía, adora a Jehová, que Satanás, alma mía, adora a Jehová, viene con una mercancía podrida a tratar de cambiar nuestras convicciones. Pero te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría que le diste a Pablo, que nos dé la sabiduría que le diste a Juan en la isla de Patmos, que nos dé la fortaleza que le diste a Esteban, Padre amado, que aun cuando le estaban apedreando, él prefirió ser una reliquia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te adoro, Jesús. Amén y amén. Escuche bien, escuche bien. Yo voy a hacer dos llamados en esta noche. El primer llamado que voy a hacer es para amigos que están aquí. Para amigos que están aquí que no tienen a Cristo. Escucha bien. Que viniste sin Cristo. Que viniste en esta noche, alma mía, adora a Jehová, que estás apartado. Y que en esta noche dice, yo quiero ser una reliquia, Héctor. Héctor, yo me acuerdo porque yo me crié con esas predicaciones. Porque yo me crié, alma mía, adora a Jehová, escuchando esos mensajes. Y yo quiero volver en esta noche a ser una reliquia. Yo quiero volver a ser en esta noche, alma mía, adora a Jehová, lo que yo era antes. Yo quiero volver a redir. Yo quiero volver a gozarme en los cultos. Yo quiero volver a escribir mi nombre en el libro de la vida. Pero el segundo llamado, escuche bien, es para gente que están aquí, que saben lo que yo estoy hablando, que saben que Cristo está a la buena y que la apostasía está rampante, y que quieren fuerzas nuevas en esta noche para seguir siendo una reliquia. Escucha bien, yo cuento hasta tres. Mire, hermano, ¿sabes qué? El Señor me enseñó algo. Me enseñó que en un momento cuando le llevaron a Jesús, a aquella mujer que había adulterado, ¿sabes qué? Dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, que cuando le dijeron a Jesús que ella, la ley decía que había que apedrearla, dice que los hombres que estaban allí le estaban diciendo, hay que apedrearla, y dice que Jesús comenzó a escribir, y cuando Jesús comenzó a escribir, ¿sabes qué pasó? Que Jesús lo miró a ellos y le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabes qué, Pastor Rivas? Que ninguno se atrevió a tirar la primera piedra. Pero ¿sabes qué? En este tiempo, Dios bendiga esas vidas que se convierten. Pero ¿sabes qué? En este tiempo, Espíritu Santo de Dios, le preguntan a esa gente si le tiraban la piedra y lo hubieran tirado. Por el orgullo. Porque la gente no quiere pasar para que no hablen de ellos. Porque la gente no quiere pasar porque quiere ser los más espirituales. No, hermano, aquí todo el mundo está peleando por ser una reliquia. Aquí todo el mundo está peleando por no recibir ninguna alteración. Yo cuento hasta tres. Dios bendiga a los amigos, mi alma adora a Jesús. Dios bendiga a los amigos que pasan. Cuento hasta tres. Uno. Amigo, Dios te está llamando, Jesús te está llamando en esta hora. No te estoy llamando yo, te está llamando Jesús. Te está diciendo, permíteme. Permíteme hacerte una reliquia. Permíteme hacerte de ti un sobreviviente. Uno. Cuento hasta cinco. Cuento. Dios bendiga a los amigos que pasan. Dios bendiga a la iglesia también que está pasando. La iglesia en comunión. Dios bendiga a la iglesia también que está pasando. Espíritu Santo de Dios. La iglesia en comunión. Y bastura baqueta le bastó a ley. Y bantu que talía soale. Espíritu Santo de Dios. Hay amigos que se están convirtiendo. Ve que no hay que vender el mensaje, no hay que cambiar el mensaje. Porque el que hace la obra es Dios. El que hace la obra es Dios. Uno. Cuenta hasta cinco en esta hora. Cuenta hasta cinco. Ángel, ayúdame. Espíritu Santo de Dios. Cuenta hasta cinco. Uno. ¿Quién más? ¿Quién más dice, yo necesito fortaleza? ¿Quién más dice, yo quiero a Cristo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido. ¿Quién más? Espíritu Santo, Ángel. y bastura maqueta lea soalí y marruba luta maqué y tabastura macueta le bastula maqué Espíritu Santo de Dios y más amén taqueta lea so y rabacuta maqué Espíritu Santo de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Gente con pensamientos de suicidio cargando Biblia, porque tienen que volver a hacer una reliquia, a la oración, al ayuno. Mi alma adora a Jesús. Abastura Baqué. Ángel, pon la mano sobre ella. Espíritu Santo de Dios sobre ella. Arrabatú Baqué. Padre, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de la Iglesia de Comunión, la Iglesia de Comunión. Ahora. Se rompe las cadenas. Ahora. Se rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora rompe las cadenas, Jesús. La Iglesia de Comunión. Se rompe las cadenas. Se van las malicias en esta noche. Ahora. Se van en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y tabastura va cuenta de aquí. Espíritu de suicidio, suelta la vida en esta noche. Espíritu de suicidio, suelta la vida en esta noche. Suelta la vida en esta noche. Suelta la vida en esta noche. 3. Cuento hasta 5. Mi alma adora a Jesús. Jóvenes llorando con el deseo de ser una reliquia. Pon la mano sobre él. Se rompen las cadenas. Dios, si pasa por aquí, por favor. Se rompen las cadenas. Dios, si pasa por aquí. Canta una alabanza rápido para entregar mi parte. Bastura para qué. 4, queda un segundo. Queda un segundo en esta noche, ¿quién va? ¡Amigo! ¡Jesús te está llamando! Iglesia, Jesús te está diciendo, ven que te quiero dar fuerza. Te quiero dar fuerza para que no modifiques nada en tu vida. 4, queda un segundo en esta noche. Y cierra el llamado a la Iglesia en Comunión. Y más tú la baqueta, la baqueta. Mire, hermano, yo no soy emocionalista. Espíritu Santo de Dios. Pero Dios me está golpeando con la palabra depresión y suicidio. Ula bastera bacueta le maquía soale. Gloria a Dios. Queda un segundo en esta gloria noche. Gloria a Dios. Dios me está golpeando con la palabra depresión aleluya y suicidio. Jesus. Hemos modificado tanto. La iglesia ha modificado tanto. ¿Sabes qué? Que estamos viendo en estos últimos años algo muy raro. Y es cristiana poseída por demonios de suicidio. ¿Cómo puede ser eso? Gente con depresión cargando Biblia. Abalutú. Libas tú la macueta de maquí. ¿Cómo puede ser eso? Es porque han modificado. Porque vamos modificando. Y cuando venimos a ver, tenemos al diablo sentado al lado de nosotros. Espíritu Santo de Dios. Queda un segundo. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. La iglesia en comunión. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Quiero un segundo, la iglesia alabando a Dios. La iglesia alabando a Dios. Que Dios rompa cadena en esta hora. Hay libertad. Se van los dolores en esta noche en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Se tienen que ir en el nombre de Jesús. Queda un segundo, cierra el llamado. Por un deseo de ¡Viva! Tu gloria. Espíritu Santo de Dios. Un minuto. Oh, mi alma te adora. Ándale, dile. Y todo. Oh, mi alma te adora, Jesús. Cierra el llamado. Cierra el llamado en esta noche. Escucha bien. Lo que tenga que esperar. Escucha bien. Los que pasaron al frente. Ok. El primer llamado que voy a hacer para los que pasaron a reconciliarse, a convertirse. Si usted pasó a reconciliarse en esta noche, a convertirse, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Mi alma adora a Jesús. Para que usted vuelva a ser un sobreviviente. De los pocos que se van a salvar. De los pocos que Jesús va a levantar. Cuando venga a buscar la iglesia, repita conmigo. Dile, Señor, en esta noche yo vengo ante ti reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. Dile, perdona mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús, el cual yo acepto como mi único y exclusivo Salvador. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por hacerme en esta noche un sobreviviente. Ayúdame a perseverar hasta que tú busques la iglesia. La iglesia que pasó, haz esta oración conmigo, por favor. Dile, Señor, estoy aquí, reconociendo que me has hablado, reconociendo que todos los que estamos en este coliseo tenemos que escudriñarnos, desde el predicador para abajo, que no vaya a ser que terminamos haciendo tantas modificaciones que perdamos la esencia de ser una reliquia. Dile, ayúdanos a perseverar hasta el fin, a no cambiar, a entrar por tus estatutos, aunque nos duela, aunque nos señalen, aunque nos critiquen, queremos seguir siendo una reliquia. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el fin. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminé, escuche bien. Hago un último llamado. Antes de venir para acá yo no estaba comiendo Burger King. Yo hago un llamado de depresión. La depresión y el suicidio van de la mano. Espíritu Santo de Dios. Yo voy a contar hasta tres, yo no voy a forzar la cosa. Pero desde este Señor me está inquietando que aquí hay gente con depresión. Que hay gente con pensamientos de suicidio. Escuche bien, Ángel. Yo voy a contar hasta tres. Y cierro el llamado y entrego mi parte. No permitas que el orgullo, no permitas que el orgullo espiritual no te permita pasar aquí para ser libertado de esa depresión. Ángel, yo voy a contar hasta tres. Uno, pasa aquí al frente, ustedes pendientes. Pasa aquí al frente, las personas que quieran esta oración. Dios bendiga esa dama. La iglesia en comunión, por favor, Espíritu Santo de Dios. Hay evangelistas también, seguro que sí, que nos ayuden. Uno, ella no es la única. Cuento hasta tres, ella no es la única. Hay gente aún que están atrás, que tienen que pasar con depresión. Otros con pensamientos de suicidio. Liba Kuma, Larabas Tuna Macueta, Lebastía Soale, Uta Maqueta, Lebaquila. Iglesia en comunión, hermano. Esto es espiritual, esto no es un relajo. Esto es algo espiritual, espiritual. Dios bendiga a esa jovencita. Cuento hasta tres, uno. Dios bendiga a esa jovencita que pasa. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión, en comunión, en comunión, en comunión. En comunión la iglesia, en comunión la iglesia. La iglesia atando y reprendiendo al diablo y los demonios. Uno. Cuento hasta dos. Cuento hasta dos. ¿Qué más? Dios te quiere libertar. Dije, es verdad. Yo estoy en depresión, aún cantando Biblia. Es verdad. Yo quiero que Dios me liberte. Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, p empecé en mi amada, creo que ya no está. La quiero moverlo y desierto. Escucha bien. Termino, termino, escucha bien. Si algo le pedí a Dios, es que en esta noche hiciera milagro. Que hubieran sanidades. En estos 7 días que estuvimos en las plazas para la gloria del Señor, no se equivoque, vimos a Dios, ¿verdad, Pastor Rivas? Haciendo milagros preciosos. Cáncer, desapareciendo el cáncer. ¿Cómo más tú? Joven de la camisa roja, traerle frente. Camisa, esa que está ahí, sí, ella misma. Traerla aquí. Yo siento la presencia de Dios. Escuche bien. Y en esta noche no va a ser la excepción. ¿Cuántos tienen fe aquí para ser sanados? ¿Cuántos tienen fe? La mayoría de las personas que fueron sanas fueron personas que venían del mundo. Y Dios las sanaba. Quiere decir que si Dios sanaba a los de afuera, ¿verdad, Pastor Elizabeth? ¿Cómo no va a sanar los de adentro? Si usted tiene alguna enfermedad, escuche bien. Habrá testimonio que Dios sanará aquí. ¿Sabe? Pues no es para que diga que Dios usa esto, chacho. Dios usa a los hombres de Dios como el carro. Y este carro mío sin llave no vale nada. Es para que la gente sepa que el que habló en esta noche fue Dios. Escuche bien, todo el que tenga una enfermedad, rápido, ponga su mano en el área afectada con mucho respeto. Con mucho respeto. Diabetes, abastula, vacuétale. Y namanta, quétale, asoale. Ponga su mano en el área afectada. Si usted tiene un quiste, ponga su mano en el quiste. Si usted tiene, no importa cuál sea la enfermedad, diabetes, cáncer, alta presión, muelas rotas, ¿sabe qué? Lo que sea, Dios sana en esta preciosa hora. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Pues según tu fe, así va a ser hecho. Cuando yo empiezo a orar, mi alma adora a Jesús, usted va a comenzar a reclamar ese milagro. Y va a haber gente que va a empezar a sentir un calentón en el área afectada, yo sí. Va a empezar a sentir un calentón en el área afectada porque todavía queda poder de Dios. Acompáñeme al cielo. Padre, te adoro. La gloria es tuya. Gracias por las vidas que se convirtieron, que es el milagro más lindo que ocurrió en esta noche. Gracias porque tú los que tú libertaste. Pero en esta hora, Padre amado, yo sé que tú vas a sanar. Y más tú la baqueta le vacía, soale. Yo siento una presencia linda de Dios. Yo siento que el bisturí del Espíritu Santo comienza a sanar ahora. Ay, papá, mi créelo, créelo, créelo, créelo, créelo. Créelo, que esto no es una emoción. Créelo, créelo, créelo, créelo, créelo. Créelo porque tu Dios sana, tu Dios sana. Créelo porque tu Dios sana. Padre, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Padre, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Por la llaga de Cristo, ahora, por la llaga de Cristo. Ahora, ahora, por la llaga de Cristo, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Por la llaga de Cristo, ahora, ahora, ahora. ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! La iglesia en comunión, la iglesia en comunión. comunión. La iglesia es comunión, la iglesia es comunión. La iglesia es comunión, suéltala, que el nombre de Jesús. Ella no te pertenece, suéltala, ángel, Espíritu Santo de Dios, mi alma adora a Jesús, suéltala. Es libre ahora en el nombre de Jesús. Se va la malicia en esta noche. La sangre de Cristo tiene poder. Todavía queda poder de Dios. Todavía queda poder de Dios. Todavía queda poder de Dios. Mis manos levantaré. Libre en el nombre de Jesús. Ángel. Libre en el nombre de Jesús. Y su gloria. Libre en el nombre de Jesús. Tocaré. Escucha bien. Algo está cayendo aquí. Escucha bien, terminé. Esa muerte sobre mí. Escucha bien. Busque lo que usted no podía hacer. Busque. Busque lo que usted no podía hacer. Busque el quiste. Busque el fibroma. Busque. Si usted no podía doblarse, dóblese. Si usted tenía un quiste, un tumor, búsquelo. Y si no lo tiene, hace la mano y venga para acá. Y venga para acá para que testifique lo que Dios hizo. Yo sé que Dios sabe en esta hora. Espíritu Santo de Dios. Busque. Póngale patitas a la fe. Padre, mire a este joven que vino aquí pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Padre, mire a este joven. ¿Cuántos creen que Dios todavía llena? ¿Cuántos creen que todavía Dios bautiza? ¿Cuántos creen que todavía? Padre, ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora yo te pido, Dios. Ahora yo te pido que tú lo llenes del Espíritu Santo. Ahora yo te pido que tú lo bautices, Espíritu Santo. Que él quiere fuego. Ahora él quiere fuego. Que él sienta el fuego de Dios. Padre amado, llenado de la cabeza a los pies. A la basura y mi cultura, Macué. Te lo pido para tu gloria y tu obra, mi Dios. Te lo pido para tu gloria y tu obra, mi Dios. Que después que salga de aquí no vuelva a ser el mismo. Recibe. Recibe el poder de Dios. Gracias Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Sanando heridas. Denle fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Si usted cree que Dios lo ha hecho, denle una alabanza al Señor. Levante su mano en señal de victoria. Oiga, porque Dios ha sido bueno. Aleluya, un legado que trasciende generaciones y fronteras. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor por lo que Dios ha hecho en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El Señor sigue ministrando. Estamos ya por culminar. Gloria sea al Señor.